En primer lugar, en los considerandos, lo primero que reconoce el comunicado del día de ayer es que reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad y la paz y el desarrollo de la región. Es decir, que en primer lugar califica la democracia como representativa y aboga por la paz y el desarrollo de la región. Es en primer lugar un aspecto que creo fundamental. En segundo lugar, ellos refieren que le ofrecen al gobierno venezolano y por supuesto a todo el país, de común acuerdo, una acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones, que es lo que está esperando el pueblo, soluciones a sus problemas, a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente. Bueno, el país quiere un diálogo, sí, abierto e incluyente para buscar soluciones, pero no un diálogo para la foto. A eso sí tampoco estaría de acuerdo el país. Respalda la iniciativa de los presidentes Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos para la reapertura de un diálogo efectivo.